solo una, solo una. Una dosis que te tenga enamorada, ilusionada, ilusionada. Una dosis que te tenga enamorada, ilusionada, ilusionada. Yo quiero colocarte una vacuna, solo una, solo una. Como palito atravesando una aceituna, solo una, solo una. Una dosis que te tenga enamorada, ilusionada, ilusionada. Vacuna, corazón. Espérate, se me parte la bubón. Yo lo que quiero es colocarte una vacuna, corazón. Espérate, se me parte la bubón. Yo quiero colocarte una vacuna, corazón.